Buenas tardes, esto es Radio Utopía, esto es el 107.3. También es posible que nos estés escuchando a través de internet, a través de www.radioutopía.es. Estás escuchando Olvida tu equipaje, un programa no apto para débiles morales. Hacemos un recordatorio de las referencias que tenemos en internet. Tenemos www.olvidatuequipaje.blogspot.com. Tenemos un canal en Twitter, también en Facebook. Y tenemos una dirección de correo electrónico, olvidatuequipaje@yahoo.es. Dime por qué iba yo a engañarte, si solo quiero andar, no parar jamás, solo quiero amar, llenar tus brazos. Oye, día de enero, hoy es un viernes de enero, hoy es día 24 concretamente, 7:00 de la tarde. Se nos ha pasado un poco el santo al cielo, nos hemos quedado hablando el invitado de hoy y yo un rato en el bar tomando un café. Y teniendo en cuenta que últimamente nos alargamos un poquito, pues quizá hoy también nos alargaremos o no, ya se verá, porque tener una suerte de tener amplia libertad en la radio libre. Sobre todo porque después de nosotros no viene nadie, entonces nos da mucho margen. Hoy está con nosotros Rafael Erreguezábal. Muy buenas tardes, Rafael. Hola, buenas tardes. De profesión, activista. Bueno, jubilado casi, y en cierta medida también activista. Tú eres muy conocido en los medios de izquierda de la zona norte de Madrid, San Sebastián, Alcobendas, ¿no? San Sebastián de los Reyes, quiero decir. A lo mejor sería interesante que tú nos contases, Rafael, luego hablaremos de más cosas, de la situación actual, ¿no? También te han dado un premio, no es por la razón por la que estás aquí, tengo que decirlo, ¿eh? Que los premios están bien, pero no lo son todo, como bien sabes, sino que es por otras razones, no es porque tú eres Rafael y porque haces cosas que otra gente no hace. Y en los tiempos que corren, yo tengo la sensación de que esas actividades que tú llevas a cabo no son ninguna tontería, y muchas veces quizá sirvan para algo en el futuro, sobre todo en unión de otros, ¿no? Cuéntanos un poco, Rafael, cómo empezaste tú en el activismo o en la actividad política. Bueno, centrándome un poquitillo en lo primero que decía, lo de los premios. Bueno, lo de los premios, la verdad es que en algunos momentos lo que representa más bien es un acicate para seguir en la lucha. Yo se lo decía a los compañeros y compañeras que me lo concedieron, ¿no? Pero bueno, en vez de pedirme que me retire, que yo ya tengo 75 años, darme este premio, ¿qué es? ¿Para castigarme o para que ya me vaya de retiro a Levante, o es para que siga más en la brecha? La verdad es que despejé la incógnita cuando les dije que por el momento, desde luego, a Alicante o a Levante no me iba, y que me iban a tener que aguantar durante unos cuantos años hasta que las fuerzas no me fallen. Porque hay muchas cosas por hacer y yo soy de los que de momento no tiran la toalla ni se van a rendir. Es un premio que además nosotros tenemos la suerte en Radio Utopía de haber sido receptores también de ese premio un par de años antes. Sí. Es el premio de la Asociación Impulso Participativo, que se dedica o trabaja en el ámbito del fomento de la democracia participativa. Sí. Consideraron que nosotros en su día, y esta vez consideraron que tú eras un merecedor, eres merecedor de un premio como alguien que ha trabajado o ha hecho fomento de la democracia participativa. No de una democracia formal, etcétera, como la que parece ser que tenemos, sino de una democracia más participativa, ¿no? ¿Tú entiendes que el premio es justo, es adecuado a tu actividad? ¿No? Bueno, vamos a ver, a decir que justo no, pues lo han dicho los compañeros en cierta medida y yo les estoy muy agradecido. Sí es cierto que yo soy una persona que por la edad que tengo, pues llevo participando en lo que es en la vida política, social, desde que llevo en Sanse hace 30 años, pero ya anteriormente, desde finales de los años 60, desde el 65 por ahí, yo he venido, pues, digamos, militando, trabajando, sindical, social, políticamente, en todos los movimientos que por aquella época se venían desarrollando. En una época que, bueno, hay que recordar que estábamos todavía bajo un fascismo muy duro, muy cruel, y con unas condiciones en las cuales trabajar, pues, había que tener una voluntad de hierro y ganas de que aquello cambiase de una vez, porque lo que estaba ocurriendo en España pues era incomprensible en una época en que la democracia, aunque fuera una democracia, digamos, muy esquelética, se imponía en los demás países de Europa. Entonces, te preguntaba un poquito, o sea, que nos contase un poco tu inicio. ¿Qué recuerdas tú? ¿Cuál fue tu primera actividad política o social, ¿no? Yo no sé si llamarlo político o social. Pues es curiosa, son las dos cosas a la vez. Y además mueve un poco a extraño y rara. Yo entonces pues he trabajado siempre en banca y trabajaba en un banco. Y por aquella época pues empezaban en cierta movida los movimientos sindicales, sociales, que se estaban llevando a efecto pues en toda España, ¿no? Por los problemas que había, tanto laborales como políticos. Y de repente me encontré en una tesitura que se convocó una huelga y dije, Rafa, ¿tú qué vas a hacer? Y además en una época en la cual a mí me querían llevar, por cierto, de director a una oficina, un alto cargo, fuera de Madrid, o sea, una cosa apetitosa. Pero claro, yo me encuentro con una tesitura que me dicen, bueno, pero si aquí lo que estamos haciendo es la defensa de los trabajadores. Y renuncié en cierta medida a todo, y desde ese instante, aunque parezca así una perogrullada, me di cuenta de qué lado y qué era lo que estaba pasando en este país, porque yo hasta entonces pues era una persona normal, de los millones que estábamos en aquellos tiempos. No había una política, no se hablaba, porque hasta en las casas no se hablaba de política, pero claro, ya se iban dando atisbos de que había que luchar para mitigar en cierta medida todos los problemas que el régimen nos... Y de ahí pues enseguida me lié y dije, pues es que yo aquí tengo que ir a la huelga. Y no solamente me puse en la huelga, sino que me impliqué de tal forma que ya a través de eso conocí a una serie de compañeros que ya militaban en algún partido político, de los que todavía, claro, eran ilegales, y me empecé a introducir en el tema social, político y sindical, pues casi casi sin darme cuenta, ante una tesitura de decir, ¿tú de qué lado estás? De los que no hacen huelga, de los que hacen huelga, con la patronal, con los obreros, y esa fue una forma de, en cierta medida, encontrarme con una pared que me decían, oye, Rafa, tienes que tomar una decisión. Y fue esa decisión la que tomé en aquellos tiempos. ¿Ya no te nombraron director? No, por supuesto. Claro, yo renuncié. Es que es bastante, bastante esclarecedor, ¿no? Un momento posiblemente muy, muy claro, ¿no? Sí. Yo lo tuve claro, y además hay una cuestión, porque hay algunas veces, la familia y tal, pero bueno, ¿y tú por qué no has sido más y tal? Y yo ante eso nunca me lo he planteado. Digo, pues que yo he tenido que hacer lo que en su tiempo debía de hacer. Yo veíamos en una época en la cual el trabajador estaba reprimido, estaba oprimido, y teníamos que conquistar unas parcelas de poder, no solamente sindicales, laborales y sociales, y había que luchar por ello, porque el régimen no nos lo iba a dar así como así. Entonces había que luchar por ello. ¿Hablamos de los 60, 70 por ahí? Sí, sí, mediados de los 60 hasta los 70, sí. ¿Porque tú tenías algún tipo de formación, lecturas políticas, o por familia te venía alguna herencia? Sí, vamos a ver, es que es curioso. Mi padre, mis tíos pertenecieron al Partido Comunista, pero era curioso, es que en las casas era clandestino. O sea, que a mí tengo una anécdota que mi padre me contaba, que me hacía como correo en aquella época de panfletos y tal, yo sin saberlo. Pero vamos a hablar en más. Yo cuando empecé, mis padres me decían, cuidado, hijo, ¿dónde te vas a meter? Cuidado, que es que te puedes quedar sin trabajo, te pueden llevar a la cárcel. Pero como una cosa normal. Pero sí es cierto que mi abuelo, mis tíos, pero varios pertenecieron o a las Juventudes Socialistas o al Partido Comunista posteriormente, sí. Tú también me contabas antes que llegaste a militar en varios partidos, ¿no? Sí, bueno, yo precisamente al poco tiempo, como explicaba antes, cuando me di cuenta de la situación, pues bueno, enseguida allí que se veía alguien que como yo, bueno, pues en cierta medida tengo un espíritu así un poco más combativo y tal y cual, pues se dieron cuenta algunos militantes, en concreto de la ORT, porque además no tengo miedo a decir el nombre, y como vulgarmente se dice, me echaron el lazo. Y fui tan sencillo que yo creo que al mes de pensar esto, de que en qué lado estaba, pues estaba ya militando en un partido que en aquellos tiempos pues era de lo que llamaban la extrema izquierda, ¿no? De hecho, sí, era un partido revolucionario. Y allí me vi, y ya a partir de ese momento, pues mi vida ha transcurrido en los movimientos sociales, políticos, sindicales. Bueno, pues como vulgarmente se dice, dando un poco la vara, porque así la humanidad no lo exige a los que tenemos un compromiso, que queremos hacer cosas distintas a cómo está la sociedad. Hablabas tú de que te veían combativo, pero seguramente te verían también valiente, ¿no? Al menos hacía falta un poco de valentía en aquellos tiempos. Sí, sí, hacía falta un poco de valentía. Yo me acuerdo que la primera vez que hacíamos las reuniones clandestinas, y la hice en mi casa, porque claro, íbamos cambiando, que además ahora lo recuerdo, y alguna vez le dije, joa, que en cierta medida, que fuerte y que duro, a mi mujer, que en estos temas pues no estaba muy puesta, y poco menos que la eché de casa. No de mala forma, pero ya, dije, ya. Oye, es que tengo una reunión con amigos y bueno, pues vamos a hablar de cosas. Ella sabía algo, pero no estaba, no lo tenía muy claro hasta dónde yo estaba metido. Y claro, allí subieron 7, 8, 10, 12 personas. En barbudos, todos barbudos. Sí, entre otras, barbudos. Y ya le dije, anda, márchate y tal. Claro, cuando ya subió al cabo del tiempo y nos vio allí, pues un poco se le cayó. Eran tiempos, además, claro, en los cuales pues había vigilancia y te podías encontrar pues con que venía la policía y todos a la cárcel, ¿no? Que sí, era mejor que se hubiera ido, porque si hubiese venido la policía, la habrían encontrado también a ella, ¿no? Ya. Bueno, son anécdotas que yo creo que todos los que tenemos edad, y eso es un problema que lo hemos vivido, la clandestinidad, pues era estar siempre sujeto a donde nos reuníamos, en asambleas, también en iglesias, que en aquellos tiempos pues nos ayudaban mucho, y en casa pues de particulares o si no en el campo. Yo no sé, Rafael, si vosotros, o tú concretamente, en aquellos tiempos vivisteis la muerte de Franco como una derrota, porque en el sentido de que no se le había podido vencer o doblegar, ¿no? Fue un contradictorio aquello. Por un lado, decir, bueno, se ha muerto, pero efectivamente, yo soy de los que siempre he pensado que ese sátrapa, ese dictador, ese criminal, asesino, porque hay que decir las cosas por su nombre, tenía que haber sido destituido. No se tenía que haber ido en la cama como se marchó después de 40 años sometido a un pueblo a lo que le sometió. Y bueno, pues sí, fue una cierta contradicción, una satisfacción de decir, ha muerto ya, pero sin embargo no murió en unas condiciones que además después también condicionó toda la transición y todo lo que está ocurriendo en estos momentos. O sea, no podemos olvidarlo. Y después, si quieres, pues ya nos metemos un poquitillo más en el tema. Uh-huh. Pero bueno, sí, ese sabor agridulce de que murió, pero al cabo de mucho tiempo, y que no era la forma que le teníamos que haber echado de su reinado. Uh-huh. Yo no sé, Rafael, pero yo tengo la sensación de que en los últimos tiempos, y ya he hablado de una derrota, ¿no? Estamos sufriendo algunas derrotas, ¿no? Sí. Me refiero genéricamente un poco los de abajo, ¿no? Ya no entro ni en Silas ni en, ¿no?, los de abajo. Sí, vamos a ver. Yo creo que con el advenimiento de la democracia, entre comillas, nosotros, el pueblo en general, se creyó, y en eso tuvo mucha culpa la clase política, la que hizo la famosa transición, en el cual nos creíamos que los problemas de la clase obrera, los problemas sociales, los problemas políticos estaban solucionados. La democracia nos traía un mejor condiciones de vida, pero no nos dimos cuenta que, y eso lo estamos pagando en estos momentos, es que los aparatos del Estado no se movieron. Están intactos. De todos modos, hoy en día hablar de la jerarquía católica, oír hablar de la judicatura, oír hablar de los aparatos del Estado, oír hablar de las fuerzas represivas, policía, guardia civil, es hablar, si no en su totalidad, pero que, digamos, son descendientes en la mayoría de los casos de un sistema nacido por el y amamantado por el franquismo. Y ahí tenemos las dificultades que hay en estos momentos de que no tenemos una verdadera democracia. Si no, no se puede entender en un país en el cual hay no sé cuántos miles de presos en las cárceles, sin embargo hay juzgados grandes y altos cargos de todo, de la política, de la sociedad, de la economía, y ninguno de ellos está en la cárcel. Parece mentira, y lo están denunciando algunos casos, como el juez Elpidio Silva, que dice que si tira de la manta, este país no lo resistiría. El caso quizá más claro y más blanco y negro es Garzón, ¿no? O sea, que en un momento determinado se pone a investigar según qué cosas, y aquello es inaceptable, por los poderes, ¿no? Y al Elpidio Silva le ocurre lo mismo. Sí, sí, sí. El señor Blesa es uno de los protegidos del régimen, es amigo de Aznar. Y es igual que si hoy en día nos planteamos o juzgar a Felipe González o a Aznar o al cabo Sotelo o a Rajoy. Es un imposible. Es un imposible. ¿Por qué? Porque habrá jueces que van a decir que no. Y tenemos el caso igual pues con lo de la monarquía, con lo de la infanta. Vamos, un caso de libro de que es que han robado, han prevaricado, han obtenido fondos ilegales, han defraudado Hacienda, y sin embargo, pues el señor Rajoy se atreve a decir, como dijo ayer o antes de ayer, que está seguro de que va a salir indemne porque no es culpable de nada. Uh-huh. Vamos, que un jefe del Estado a estas alturas se atreva a eso, es que la judicatura está bajo mínimos. Bueno, el juez Elpidio Silva ha hecho unas declaraciones en la entrevista hace unas semanas demoledoras, hablando de la corrupción en la que, misma, por cierto, lo han tenido que sacar, si no recuerdo mal, en el periódico gratuito 20 minutos. No creo que ninguno de los otros se hubiese atrevido, sí, o mejor dicho, no creo que ninguno de los otros hubiera estado interesado en sacarlo, ¿no? No, claro. Vamos a ver, aquí los intereses económicos, políticos, están entrecruzados. Aquí no se mueve un dedo nadie si no cuenta con la quiescencia de los poderes económicos, que en el fondo son los que después nombran a los políticos. O sea que la conexión política y la clase empresarial, que no solamente ocurre en España, y es que tenemos algunas veces cuando dicen, es que no lo dicen estas leyes, las dictan la Comunidad Europea. Por cierto, por unos señores que ni han sido nombrados por nadie, sí, han sido nombrados a dedos por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Central Europeo, pero que no se han sometido ni a una votación. Entonces, ¿cómo es posible que estemos hablando de democracia? No, ¿sabes qué pasa también, Rafael? Que se habla de porque la culpa la tiene Alemania, porque la culpa la tiene Europa, y no nos damos cuenta de una cuestión. En Alemania gobierna la derecha, en Europa gobierna la derecha. O sea, no es una lucha entre naciones, es una lucha, una vez más, los de arriba y los contra de abajo. Los de abajo. Vamos a ver. Estos días, no sé si termina mañana, se está reuniendo el Davos. Davos, sí. Hay quien se reúnen, las 500.000, 2.000 personas, que son los que dictan los designios, no ya de Europa, sino del mundo entero. Son los que además son capaces de decir dónde hay capacidad para extraer materiales de primera necesidad. Si no se vienen de acuerdo, hasta formamos una guerra. Hoy en día las guerras imperialistas no es por me cae mal o porque es demócrata o no es demócrata. ¿Qué coño? Nada más que es por intereses económicos. Es decir, en el momento que hay en una nación que hay posibilidades de que un sátrapa le diga que sí, que se lleva el petróleo, pues ahí viva la deudocracia y muera la democracia. Uh-huh. Y aquí lo hemos tenido con nuestro antiguo protectorado, con Guinea Ecuatorial. Vamos, un personaje que es de película de terror, ¿no? Uh-huh. Que tiene sometido a su pueblo y, sin embargo, tiene petróleo y punto, está ahí sojuzgando a su pueblo, matándole. No existe democracia ni existe nada. Volviendo al tema transición, siempre, últimamente se hace una lectura muy crítica de la transición. Yo era muy pequeñito en aquel entonces, pero recuerdo, también por cosas que se decían de los mayores y demás, y tú tienes que recordar mejor que yo, el miedo que había a un golpe de Estado. Había mucho miedo, o sea, realmente, ¿la transición estuvo mal hecha? Sí. ¿Había razones que justificasen la claudicación de algunos aspectos en la izquierda? Creo que también, ¿no? Bueno, yo soy de los que tengo el convencimiento que el famoso golpe de Estado, que no era el primero, que ya se venía hablando, cuidado con los militares, era dentro de la película para que nos sintiéramos en la necesidad de reivindicar lo menos posible. Ni era verdad ni era mentira. Aquello fue un montaje en el cual yo estoy convencido de que el rey fue uno de los partícipes en que se puso al frente de ello y fue única y exclusivamente para someter al pueblo. Está ya comprobado y demostrado que efectivamente se querían poner un gobierno de transición formado por militares, gente del PSOE, gente, me parece, aquello todavía era AP. ¿Para qué? Para apaciguar los ánimos, porque eran en unos momentos en los cuales la lucha obrera sí estaba en auge, producto de la transición que ya venía desde atrás. Y entonces dijeron, cuidado, que esto hay que irlo parando, y qué mejor forma que decir, cuidado, que pueda haber otro 36 o otro 39. Era una forma de amedrentar al pueblo. Me decía el otro día un amigo mío, yo creo que con mucha razón, ¿no?, me hizo reflexionar, que en todos los procesos de transición a la democracia que hay en el mundo, siempre hay un golpe de Estado como forma de, primero, reforzar a una persona, en este caso nuestro querido monarca el Borbón, ¿no? Sí. Y también como medio de afianzar ese sistema y dejar claro que eso es necesario, ¿no? Claro, y el recorte, en cierta medida, decir, bueno, no podemos ir dando pasos, que es lo que nos han ido vendiendo. Bueno, hombre, es que venimos de un régimen que era dictatorial y tenemos que ir pasito a pasito, pasito a pasito, pasito a pasito, y esos pasos pues prácticamente nunca se daban. ¿Por qué? Porque lo primero, las leyes que conformaron lo que era la democracia, como he dicho anteriormente, no se cambiaron. Aquí no ha habido una verdadera transición de decir, vamos a partir de cero, vamos a hacer una nueva. ¿Por qué no preguntaron si queríamos monarquía o república? Que era que veníamos de un régimen que fue violentado por el caudillo y era legítimo. ¿Por qué no nos preguntaron al pueblo español? Porque precisamente las élites económicas, políticas y sociales querían que el rey, y de hecho encarnó todo lo que ellos deseaban tener para nuestro país, de forma que el pueblo pues y fuera conformando y fuera lo menos reivindicativo y combativo posible. Hablábamos antes, cuando estábamos tomando ese café, ¿no? De la gran traición que tú opinas y yo comparto, que supuso la llegada al poder del Partido Socialista Obrero Español, ¿no? que ni socialista ni obrero, y yo no sé si es español o del Atlántico Norte, ¿no? Vamos a ver, yo sí soy de los convencidos del Partido Socialista. Lo primero, ¿cómo se creó el Partido Socialista? Digo, el conocido, ¿no? Sabemos todo lo que supuso el Congreso de Suresnes, la eliminación, digamos, de toda la gente más socialista que había en el PSOE. Vinieron los compañeros sevillanos, como le llaman, el clan de Sevilla, y que yo era gente ya designada. ¿Quién lo financiaba? Pues, muy claro, los americanos y el capital de la socialdemocracia alemana, Willy Brandt y compañía. Y no podemos negar de dónde venían ese tipo de gente, de un sistema capitalista que quería que en España, a través de un pseudo partido político que se llamaba socialista, en el cual pues la gente confiaba mucho, porque es que además tenía una tradición combativa de la guerra y tal, pues era una forma de, en cierta medida, apaciguar y controlar a las masas que pedían mayor democracia, mayor participación y mejor nivel de vida. Y yo creo que además la historia del PSOE desde entonces pues ha sido colaboración con el capitalismo más salvaje. Es primero renunciaron al marxismo, después renunciaron a la OTAN, renunciaron a la República, renunciaron a todo. Y esa ha sido una de las verdaderas desgracias que ha ocurrido en este país. Uh-huh. Porque además el Partido Socialista todavía cuenta así con la historia, y hay mucha gente que dice, hombre, es que los socialistas que han sido, que en contraposición a los del PP ahora, son más a la izquierda. Bueno, pues nada más que tenemos que ver también las leyes que han firmado, y algunos hasta ellos lo promovieron. Desde lo último que hizo el señor Zapatero antes de irse, diciendo que antes que pagar pensiones, sanidad, educación, que había que pagar la deuda pública, cosa que fue muy celebrada por la derecha. Sí. Pasamos por las leyes de las ITTs, de las en educación, en los conciertos privados, la sanidad, la ley 1597, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Lo cual nos demuestra que su capacidad de, su nombre de socialista se ha venido abajo, y yo diría que hasta del socialdemócrata. ¿Por qué? Porque el mundo se ha polarizado mucho, el capitalismo está en una fase expansiva, ya no tiene más salida que, bueno, porque se inventa la frase, vamos a reinventar el capitalismo. Eso es mentira, el capitalismo no se puede reinventar, el capitalismo nada más que tiene un fin, el dominio de unos pocos, y además cada vez menos, y ya lo decía Marx en su día, que yo animaría a la gente a leer sobre el capitalismo, sobre Marx, bueno, a todos los filósofos de aquella época, y nos daremos cuenta de que lo que se decía ya hace ciento y pico años se está convirtiendo en una realidad. Es decir, el poder económico es el que manda en la política, y cada vez además concentrado en menos manos. Hoy en día los que mandan en el mundo son 1.000, 2.000 personas, pero a nivel global, y todos los demás a obedecer. Cuando hablo con amigos, Rafael, pues hablamos de, a ver qué opinas tú, no sé, hablamos de que si del PP, que si del PSOE, que si de los partidos y tal. Y entonces hay algunos que en el debate pues se posicionan en el sentido de que esté en el PSOE y que esté el PP gobernando es igual. Y otros piensan que, hombre, el mal menor, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Vamos a ver, yo que aspiro a una sociedad más justa, más igualitaria, más humana, no me gustan ninguno de los dos. Puedo reconocer que en ciertas cosas, en la moral, pues sí es cierto que hay una política que puede ser distinta. Está lo del aborto, homosexuales. Bueno, en algunas cuestiones, pues algo más avanzados, entre comillas. Pero lo que es en el problema económico, social, de cómo se conforma la sociedad, yo creo que las políticas que están haciendo son iguales. ¿Por qué? Porque es que la socialdemocracia, el capitalismo, la ha hundido. No han sido capaces de enfrentarse. Hubo una época, después de la Segunda Guerra Mundial, que efectivamente la socialdemocracia, por conveniencia de los capitalistas, les dejaron una cancha, y hubo sí un aumento en el cual pues la gente obrera y tal pues tuvo unas conquistas. Pero claro, el capitalismo es devorador. Y eso no lo puede consentir. y cada lugar, pues efectivamente, y vuelvo a repetir lo que decía Mar, la acumulación de capital ya no daba lugar y espacio a que la socialdemocracia se pudiera hacer esa política de un poquitito que se le, la tarta se repartiera un poco más equitativamente, porque nunca va a ser equitativamente, pero eso se ha comprobado que ese era el principio, pero cuando vieron que aquí había dinero para unos pocos, pues empezaron y ya están acabando con todo. No quiero que se entienda que en ningún momento que yo estoy defendiendo al PSOE, porque no es verdad. Pero es verdad, si es verdad que hasta la llegada de esta así llamada crisis, también llamada estafa, no un estado del bienestar, pero sí del medio estar, ¿no? Sí, vamos a ver, si una cosa... Es decir, en España más o menos se podía vivir, ¿no? Sí, sí, sí. Te voy a decir una cosa, es una confesión. Yo la primera vez que voté aquí fue al PSOE. O sea, te lo está diciendo uno que después te está diciendo... No, no, sí, yo no tenía edad para votar, pero luego claro, pero es que en esa época en que llegó el PSOE, precisamente España, ¿qué pasaba? Venía de una autarquía, del franquismo, en el cual... pues había unas posibilidades de desarrollo de la sociedad española, que claro, que era pues empezar a ponerse a trabajar. Es decir, pues vamos a poner en marcha una maquinaria para que la sociedad pueda construir, pueda hacer fábricas, la agricultura, o sea, desarrollarse, porque partíamos de cero. Y sí es cierto que claro que hubo un cambio, pero un cambio que viene dado por lo que yo comentaba anteriormente, porque todavía el capitalismo veía que poquito a poco no podía, vamos, más bien decía, aquí no podemos de la noche a la mañana acabar y arrasar con todo como lo están haciendo ahora. Y había ese margen que seguramente el Partido Popular no hubiera sido capaz de hacerlo, y el PSOE, que todavía tenía ese margen, pues sí es cierto que fue capaz de hacer un reparto y unas conquistas que efectivamente pues llevaron a un mejor nivel de vida. Pero cuando las vacas se han acabado, pues la verdad es que se han convertido en un A y B del capitalismo más puro y duro. Aunque ahora se han vuelto de izquierdas otra vez, parece ser, ¿no? Bueno, vamos a ver, el juego de la política hay algunas veces que nos llevan a engaños que son evidentes. Yo creo que la verdadera transición y el que los partidos se vean así, que tienen que salir a la calle, y digo de la mayoría, es porque la sociedad española está reaccionando. La sociedad española y la sociedad en el mundo está viendo que el sistema, como hemos hablado antes, está reduciendo. Cuando además es curioso, cuando más medios hay, cuando la economía mundial es más rica, cuando tenemos medios para acabar con el hambre en el mundo, ¿cómo es posible que todavía las tres cuartas partes de la humanidad pase hambre y necesidades? Esto es un contrasentido que no puede ser. Totalmente. Y claro, en ese sentido, las capas sociales están diciendo, no, no, oye, es que nosotros queremos vivir un poco más, que tenemos, que la tarta es muy grande, ¿y cómo es que lo queréis vosotros? Y entonces los partidos políticos, en cierta medida, pues se tienen que recomponer y ir al baile que le están marcando lo que es la sociedad. Aquí ha ocurrido un caso en España, ¿no?, que es la irrupción del 15M. Pues estaba la política en bajos mínimos, nada más que se hablaba de la política institucional, hasta que en cierta medida pues se empezó a decir, bueno, hasta aquí basta, la gente tiene que participar y la gente queremos más. También a la vez, los de arriba, lo que tienen todo, decían, no, no, cada vez queremos menos. Y es en esa lucha en la que estamos ahora que se ve que muchos partidos pues tienen la necesidad de decir, tenemos que estar con los que más sufren, y en cierta medida están. Ahora, ¿hasta qué punto? Eso lo tenemos que ir viendo. Claro. Yo desde luego tengo mis dudas. La sensación que da es que se hacen de izquierda cuando están en la oposición, ¿no? Claro, claro, sí, efectivamente. Bueno, pues Rafael, te propongo que hagamos una parada, pongamos un poco de música y volvamos para hablar de la situación un poco actual, estos momentos tan duros en los que estamos viviendo. Y has traído una música de Enrique Chía. No sé si tú quieres presentarla o directamente la ponemos. No, la preséntala tú, que seguro que lo vas a hacer mejor. Bueno, es una música encantadora para escuchar así en plan familiar y tranquilo. Pues eso es la presentación. Rafael, la música sí, que nos has traído, bueno, para hablar de la situación actual, para hablar del gobierno primero del PSOE, último de Zapatero, ¿no? Hablabas tú de la reforma instantánea de la Constitución y luego, sobre todo, de la crisis y de la gestión que está haciendo de ella el PP, porque, claro, me da la sensación, no sé cómo lo verás tú, de que se están aprovechando, incluso yo tengo la sensación de que prolongando artificialmente la crisis para sacar beneficio de ella, ¿no? Sí, vamos a ver. Yo creo que, como decía anteriormente, el capitalismo se ha quitado la careta y ya está poniendo bajo la cara lo que es y lo que quiere. Es decir, todas las riquezas que hay en el mundo, ¿para quién son? ¿Para repartirlas? No, si nosotros nos podemos quedar, digo nosotros, ese puñado de 1.000, 2.000 personas, nos podemos quedar con todas las riquezas, ¿para qué lo vamos a repartir? Bien, me viene a la memoria que hoy leía en un periódico de que la Bayer no quiere hacer medicamentos para los pobres de la India, que lo hace para los ricos de Occidente. Lo he leído. Uf, qué fuerte tener que oír eso. Claro, cuando oyes eso, dices, pero bueno, ¿en qué mundo vivimos? No, y cuando oyes y se sabe que tienen medicamentos para curar enfermedades gravísimas... Y no las sacan. No los sacan porque claro, con lo que ganan dinero es con o sea, medicinas que no curan, pero palían. Y eso es un consumo recurrente, claro. Sí. Se me ha ido un poco de lo que estaba... Sí, estamos hablando de lo de la Bayern y de cómo los poderosos del mundo... pues dominan el cotarro y cuanto más poder y dinero adquieran, pues mejor para ellos. Sí, ¿no? Sí, efectivamente. Hoy en día vemos cómo todos los servicios públicos, digo, porque es que eso, en el fondo, la política es la economía aplicada a la sociedad y no hay vuelta de hoja. Y eso también lo decían los antiguos, ¿no? Los politólogos, los filósofos y tal. La política es la economía llevado a su dimensión de cómo se reparte la riqueza en la humanidad, ¿no? Y claro que estamos asistiendo hoy en día en que todas las riquezas que hay en la humanidad, pues es un negocio. Está ocurriendo con el petróleo, está ocurriendo con el agua, que nos creíamos que el agua si la teníamos, si cae de la lluvia. Hoy en día, pues el agua es la riqueza del siglo XXI. Oíamos hace poco, también lo veía, que en el África las grandes multinacionales están cogiendo grandes extensiones, comprando a precio de saldo, grandes extensiones, para de forma que la poca agua que pueda existir allí, pues hacerlo para un cultivo intensivo de las multinacionales como Monsanto y compañía. Estamos viendo cómo el agua desata guerras. Estamos viendo cómo el agua está privatizada cuando se ha demostrado, por ejemplo, como en Madrid, era el canal de Isabel II, era una empresa que funcionaba muy bien, una agua de calidad, barata, y sin embargo ahora la privatizan. ¿Para qué? No es para mejorarla, es para que unos señores ganen dinero. Vemos como la sanidad ha sido pagada por el impuesto de todo el mundo, pero hay unos señores que dicen, oye, si es que aquí podemos jugar con la salud del personal, ¿por qué no lo vamos a privatizar? A la privatizar, van y la privatizan. Ocurre con la educación. Oye, ¿para qué colegios públicos? No, hombre, no, los colegios públicos no son necesarios, que se lo pague la gente. pero si no, no podemos pagar. Que sí, sí, tú déjalo, que sea colegios privados, de forma que, y aquí entran sobre todo las órdenes religiosas, para que ganen dinero los de siempre. Es decir, que el petróleo, pues que vamos a hablar del petróleo, que vamos a hablar del fracking, este famoso que están ahora, que están destruyendo el planeta. ¿Qué está ocurriendo con los bosques? O sea, destruyendo la naturaleza a costa de lo que sea, para hacerse con todas las riquezas que hay en el mundo. Y eso es a costa de que las clases populares, los trabajadores, pues tengan cada vez menos y dependan más de lo que es la beneficencia, que es lo que quieren llegar a esta gente. Sí, va a dar la sensación de eso, de que es un estado de subsistencia para la mayoría y de mucho bienestar para una minoría, ¿no? Que son los que tienen los medios para, como bien decías, para seguir acumulando, ¿no? Claro, claro, es la acumulación de capital. Es inconcebible que en España, pues 1.800.000 hogares estén sin ninguno de sus miembros ganando, teniendo un salario. Vamos, que están todos en el paro, no ganando ningún salario, pero bueno, porque algunos pues reciben 500, 600, 700 euros, pero que no estén en el paro. Esto es inconcebible. Una sociedad así es una sociedad enferma, es una sociedad que hay que combatirla. Porque como sabemos, es que para todos. Si hay producción en el mundo, hay datos de la FAO que dicen que la comida, la disponibilidad de alimentos que hay hoy en día en el mundo, serviría para alimentar, pero perfectamente, a la humanidad que somos ahora y a algo así como una cuarta parte más. Incluso más, ¿eh? O más de los que somos. Entonces, ¿cómo es posible que, como decíamos antes, que la mitad o las tres cuartas partes de la humanidad pasen hambre y miseria? Sin embargo, Rafael, tú sabes como yo que en la situación actual española, ¿no?, la mayor parte de la gente, o mucha de ella, cada vez menos posiblemente, justifica los recortes, justifica el empobrecimiento general de la población, la subida de los precios, etcétera, porque como hay crisis... Es la palabra mágica, pues, es la que se ha inventado. Vamos a ver, ni hay crisis ni hay nada. La crisis son los que quieren hacerlo o que no lo quieren hacer ver. Como decíamos antes, la crisis la forman o la quieren formar los señores, como ha pasado en España, para hacernos entender que la banca, pues por arte de birlibirloque, ha perdido millones de euros y que había que inyectarle dinero, y para eso hemos tenido que pedir dinero, que lo estamos pagando todos los españoles, algo así como 200.000 millones de euros se calcula, para entregárselo a los bancos. Unos señores que está comprobado que están perseguidos, que tienen juicios y que se lo han llevado a los paraísos fiscales. ¿Esa es la crisis? ¿O la crisis qué es? ¿El hacer viviendas por hacer, tenerlas que comprar a 300.000 euros sabiendo que no había posibilidades de eso, y después hacer un banco malo para primero ganar con las ventas de las viviendas y ahora ganar precisamente con las viviendas que se les están dando a precio de saldo y volverlas a revender otra vez? Esa es la crisis, no es verdad. No es verdad, la crisis son... Las constructoras que quebraron, ¿no?, y que dejaron, claro, unos pufos... Sí, las que por cierto, además, todo está interrelacionado. ¿Las constructoras quiénes son? A la vez las que están en los bancos, a la vez las que están son las financieras, a la vez son los bancos, las aseguradoras, industrias farmacéuticas... Y los medios de comunicación. Claro, los medios de comunicación. Es decir, lo que decíamos al principio, el capitalismo está poniendo cada vez, porque también los capitalistas entre sí luchan, es decir, yo quiero ser más que tú, y se va reduciendo el nivel de personas o de empresas que son las que van dominando el mundo, y se luchan entre ellas, pero sabiendo que tienen una capacidad, que el enemigo, ¿quién es? Quitárselo al que menos tiene, y en ese sentido están todas de acuerdo. O sea, que crisis aquí no ha habido. Vamos a ver, es igual lo que pasa en la bolsa, porque es paradigmático. ¿Cómo es posible que una empresa, yo me pregunto, y yo creo que se lo digo a mucha gente, a ver, la SEAT, digo, por poner una cuestión, ¿cómo es posible que hoy en día una empresa valga 6,40 a lo mejor una acción, y al día siguiente, porque alguien compra y vende, esa acción baje a lo mejor a 3 euros? si la SEAT está fabricando los mismos coches, se venden los mismos coches, ¿cómo es posible? Eso es especulación pura y dura. Y esa especulación es en beneficio de unos pocos, que además después es engañando, como ha pasado con Bankia, con las preferentes. Engañan unos pocos, se llevan el dinero y si te he visto, no me acuerdo. Uno de los problemas también es el hecho de que la economía cada vez es menos de sectores productivos y más economía financiera, más o menos invisibles. Sí, sí, especulativa, sí. Y sobre todo, además, también hay que tener en cuenta que España, en su día, la Unión Europea le asignó, pues, un... cada uno le dijo, tú te tienes que dedicar a esto y los demás nos dedicaremos a otra cosa. España, que le dijeron, vosotros sol, productos hortofrutícolas, pero todas las demás empresas que, en cierta medida, pues había una industria siderúrgica, mayor o menor grado, teníamos... éramos la primera o la segunda potencia a nivel naval, era después de Japón o a la par que Japón, hacíamos más barcos que en todo el mundo. Teníamos industria textil, teníamos industria siderúrgica, teníamos bueno, lo que era la agricultura. ¿Y a España qué papel le asignaron? Sol, turismo y algo de agricultura, y todo lo demás no. Y entonces, pues, a raíz de ese papel, pues en cierta medida, si España se ha convertido en un país que industrial, pues es poco. Y es el desarrollo que estamos teniendo en estos momentos, la industria turística y la industria de sol. Sí, cuando estaba obvio que uno de los sectores, por ejemplo, que tiran es la industria automovilística española, que también tiene su importancia, eso se están tirando, ¿no? Y el sector exterior, las exportaciones, ¿no? O sea, sí, sí. Bueno, claro. Pero hay que tener en cuenta que no son industrias españolas, están aquí, claro. Porque además, y ahora están viniendo cada vez más, porque los salarios son muy bajos. Es decir, lo que está ocurriendo en este país, y lo podemos comprobar ahora con Coca-Cola, que echan 700 empresas que están ganando muchísimo dinero aquí, o sea, que no tienen ningún problema, pero como la reforma laboral les permite poder echar a la gente, pues echan a 750 personas. Y la industria automovilística se puso aquí, ¿por qué? Porque las condiciones de los trabajadores, en cierta medida, pues eran inferiores a las que podía haber en Alemania o en Francia. Y eso es lo que está ocurriendo. Pero ahora, como el nivel de empleo pues es tan bajo, no hacen nada más que reducir tanto las condiciones laborales con una reforma laboral que han hecho, que hoy en día pues pueden echar o rebajar salarios. Y si no, la gente además lo admite, que esa es la verdadera desgracia. No tenemos herramientas para oponernos, nada más que la movilización, pero bueno, no están en unos momentos muy, muy pletóricos y nos estamos acostumbrando pues con unos salarios que llegar a 1.000 euristas hoy en día pues es casi casi un triunfo. Y después, por otro lado, también nos está sucediendo que está abandonando España muchísima gente. Los chavales hoy en día, pues que tienen una carrera o, bueno, y aunque no tengan carrera, pues están marchando, ¿no? Con lo cual, encima, dicen que el paro baja, que cosa que no es verdad, porque la EPA de estos días lo ha demostrado, y además es a costa de que está abandonando España tanto los inmigrantes que vinieron en su día como otros muchos españoles que se están marchando al extranjero. Tú antes has dicho una frase referida al momento, a la situación actual de, entre comillas, democracia que tenemos en España, y dijiste que la culpa era del franquismo, o sea, que en general todo procede un poco estos lodos de aquellos polvos, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo lo podemos relacionar? ¿Cómo podemos relacionar el momento actual, la situación de crisis y del latrocinio que estamos sufriendo con aquellos tiempos franquistas? Vamos a ver. No quiero generalizar, decir que solamente en España. Yo creo que la democracia está en general secuestrada en todo el mundo, porque la democracia que existe en los países occidentales, los que se dicen demócratas, deja mucho que desear. En España, seguramente, por sus raíces de 40 años de franquismo, que no supimos, en cierta medida, hacer una ruptura con ello, los poderes, como he dicho antes, judiciales, económicos, políticos, pues quedaron en manos de los de la dictadura, y en cierta medida, pues, hemos tenido mayores dificultades. Y sí es cierto que es que la democracia, cuando la economía no está bien repartida, y eso lo decía el otro día Pablo Iglesias, nuestro con Tertuliano, este que está ahora muy de moda, es una persona que me gusta muchísimo, decía que es que si la economía no está al servicio del pueblo no puede haber democracia, porque la democracia se entiende de que es que lo primero hay que hacer unas leyes que sean justas y que vayan en beneficio de todos. Y sin embargo aquí, ¿cómo se está legislando? En beneficio de unos pocos. Y entonces, pues no ha habido esa ruptura que además, en cierta medida, la idiosincrasia del español de decir no te metas en política, déjalo, que ya no lo tienen, que ya no lo va a arreglar los políticos, lo estamos pagando en cierta medida. Eso desde luego sí que procede directamente del franquismo, ¿no? Sí. Y es más, hoy en día muchas de las, y sobre todo en la administración, se da un caso que es paradójico. Decimos las cosas están muy mal, pero el español no reclama casi nunca. Voy a contar un caso que además ya tiene que ver con una cosa que está sucediendo ahora con la sanidad. Sí, que está acudiendo ahora con la sanidad, ¿no? Uh-huh. Es decir, qué mal está. Y nosotros estamos iniciando una campaña que decimos, denuncia todas las cosas que está ocurriendo en la sanidad. ¿Por qué? Porque están desviando a gente diciendo de que es que la sanidad pública está mal, que tenemos que enviarlo a la privada, que te van a atender mejor. No, señor, la sanidad pública la hemos pagado entre todos y lo que hay que hacer es que si funciona mal hay que hacer reclamaciones. Es que no hay reclamaciones. Ya, lo que pasa es que cuando tú sabes, Rafael, que reclamas y te mandan una carta muy bonita, maravillosa, diciendo que ya todo se va a arreglar. Ya, sí, efectivamente, porque pero lo he vivido, vamos. Que sí, sí, no, sí, yo también tengo, sí, eso es evidente y se ve en todos los órdenes de la vida. Pero, sin embargo, te voy a decir una cosa. Yo creo que si hay reclamaciones 100, no dicen nada. Pero si hay 100.000, seguramente ya les podemos decir, oiga, no es que estemos reclamando por algo, es porque algo funciona mal. Pasa igual que con el término de la informática, todas las compañías estas. Hay infinidad de casos ahora ya de denuncias. Hace poco no había, ahora que hay, un poco más. También, por cierto, nos lo ponen más difícil, que podemos acudir a los tribunales cada vez menos, porque encima tienes que pagar. Con lo cual, el montaje que se hace esta gente, pues es muy sutil, ¿no? Uh-huh. Te hacen reclamar menos, pero una de las cosas que tenemos que hacer sí es reclamar. Sí es reclamar en la medida de lo posible, porque creemos que por lo menos es una demostración para decirle, oiga, estoy aguantando de momento, pero pasa mañana a lo mejor no aguanto. La crisis, yo creo que es obvio que en algún momento se va a acabar, o por lo menos se va a dejar de denominar así. Pero cuando eso ocurra, ¿cuál será la situación, en tu opinión, Rafael, del país? ¿Volveremos a la situación anterior? ¿Se habrá perdido calidad en términos democráticos? ¿Cómo lo ves tú? Vamos a ver, yo creo que calidad democrática se está perdiendo en el día a día por las cosas que hemos contado. Hoy en día vemos como los grandes defraudadores, los grandes ladrones, la gente que ha robado a manos llenas y que todo el mundo conoce, pues ninguno va a la cárcel. Sin embargo, el choricito que bueno, pues que está con 2 gramos de coca o que ha robado un pollo porque ha tenido que comer o porque ha trapicheado en cierta medida, pues le meten 4 o 5 años de cárcel. Y sin embargo a los grandes defraudadores, que además tienen nombres y apellidos y que han estado condenados. Bueno, ayer me resultaba algo indignante el que están pidiendo el indulto al señor De Nido, que ha estado condenado, que haya defraudado, que ha cometido todo tipo de tropelías en Marbella con el Juan Muñoz, y sin embargo los presidentes de los clubes, que es que ya es una mafia, que entre ellos mismos están pidiendo el indulto. O sea, ¿pero cómo es posible? Ahora, ¿no se lo pedís al pobre que a lo mejor ha tenido que robar una gallina y tiene 2 años de cárcel? A ese no. Y al del Nido, digo, por poner un ejemplo, se pueden poner muchísimos más. Lo de los indultos de este gobierno es totalmente escandaloso. Bueno, de las, sí. Una de las cosas, una más, ¿no? Sí. Pero si está desde luego que sí. Sí, o sea, si la gente supiera los indultos que se dan, que además son muchísimos, que además tienen que argumentarlos y resulta que es que los dan sin argumentar. Bueno, tenemos el famoso caso de Carromero, ese señor que se fue a Cuba. O el que iba en dirección contraria. Contraria y mató hace 2 días y es amigo de no sé quién. El hijo de Gallardón. Y le dan el indulto. Esto es un escándalo que no se puede admitir. ¿Y qué va a pasar? Yo la verdad es que tengo ciertas esperanzas en que el pueblo pues diga hasta aquí hemos llegado. y hay signos de que tarde o temprano va a ocurrir. Yo espero que sea más temprano que tarde. Hemos tenido estos días que ha salido a la luz pública el caso de Gamonal. ¿Quién se iba a figurar que un pueblo, vamos, una ciudad como Burgos, relativamente sin muchas incidencias de movilizaciones y tal, por una cosa que parecía en principio simple, pues el pueblo ha dicho, hasta aquí hemos llegado? Un pueblo que además hace 4 años ha venido votando continuamente al señor alcalde, que por cierto ahora también se están descubriendo la cantidad de estafas que ha tenido, desde el piso, los viajes que ha hecho, financiado por los mismos constructores que son los que iban a hacer esta obra. O sea, en definitiva, que el pueblo, cuando ya ve que le están tocando la fibra, y en este momento ya no lo están tocando, sale a la calle. Porque si no, no se concibe lo que ha ocurrido ahí. Y además ahora ya no se conforma con decir no a la obra. Ahora se están pidiendo que ese dinero se vaya empleando en cuestiones sociales. Seguramente de ahí saldrá una organización social y vecinal mucho más potente de la que hemos tenido hasta ahora. Y eso es el único medio. Hay que decir a la gente que se tiene que unir, que se tiene que asociar, que tiene que reivindicar, que no podemos dejarlo en manos de unos pocos activistas ni en manos de los políticos. Tenemos que ser todos los que tenemos que hacer el cambio. Y el día que se produzca esa unión, esa participación de la gente, seguramente podrán hacer menos cosas de las que están haciendo. Tú estás en muchos fregados, como activista que eres, ¿no? Sí. Muy dedicado y muy comprometido. Ahora mismo, ¿cuáles son los puntos calientes de la movilización en este país? Bueno, puntos calientes, yo diría que hay bastantes. La situación política ha degenerado en un descontento político-social evidente. Otra cosa es que no se manifieste o se manifieste relativamente poco por la dimensión que tiene la llamada crisis, que no es tal, sino es la estafa, como nosotros decimos, ¿no?, desde el 15M. Yo soy de los que confían en que precisamente porque están apretando tanto las clavijas van a salir muchas de las cosas. Crisis ahora, pues tenemos el paro. No, una sociedad no se puede permitir que haya 6 millones de parados. La vivienda, no podemos permitir que haya 1 millón de viviendas vacías y hayan miles, cientos de miles de personas que estén en la calle. No podemos permitir que haya una sanidad pública, que dicen que es pública, y nos hagan pagar en parte por esa sanidad. No podemos permitir que haya una educación que dicen que es pública, pero sin embargo van recortando cada vez más, como puedan ser ahora con lo de las becas Erasmus. Es decir, que tenemos tantas cosas como para protestar. Tenemos el agua, que la están privatizando en muchos sitios. Tenemos los salarios. ¿Qué podemos decir de la reforma laboral? ¿Qué podemos decir de las pensiones? Si es que, por ejemplo, este año un salario de una pensión de 1.000 euros, pues han subido 2 euros, una cosa así. Digo, más o menos, entre 2 y 3 euros. El IPC ha subido el 2 y pico, el 2,9. Cuando además el IPC, pues bueno, ya veremos cómo está hecho, ya sabemos cómo está. Claro. Cómo nos están subiendo la luz, el agua continuamente. No se puede resistir. O sea que tarde o temprano, y yo creo que más o menos pronto, la gente va a tener que decir sí, porque conflictos hay muchos. Nada más tenemos que ver los desahucios. Los desahucios pues han marcado un antes y un después. Por cierto, ayer cerca de 60 personas estuvimos aquí en Sanse en el desahucio de una chiquita, y yo creo que sí demuestra que ahí la gente se está preocupando. En sanidad pues vemos que ya se han hecho 15 manifestaciones y siguen acudiendo miles de personas, ¿no? ¿Cómo va a afectar, Rafael, la nueva ley de seguridad ciudadana? Bueno, por ejemplo, es que ese es un tema muy gordo, ¿eh? Claro, no, vamos a ver, cuando hay represión en todos los sentidos, cuando hay una sociedad que está oprimida a nivel social, a nivel económico, a nivel político, la gente se rebela o trata de rebelarse. ¿Y qué es lo que hacen las fuerzas que están en el poder? Reprimir. Y reprimir es todo. ¿Reprimir qué es? pues mandar a la policía. ¿Pero crees que eso va a tener un impacto, por ejemplo, en la plataforma de afectados por la hipoteca, en la paralización de desahucios? La gente cuando toma conciencia ya no importa tres pesos. No creo que... Vamos a ver, puedes tener a lo mejor un poco más de cuidado, pero digamos las protestas, como la solución no hay solución, la gente tiene que protestar tarde o temprano. Y aunque vaya un poco más de cuidado, yo creo que la gente va a seguir haciéndolo. Lo que pasa es que eso va intrínseco a lo que decía anteriormente. Los poderes públicos, cuando ven que están sometiendo a la población a una economía de subsistencia, cuando están recortando todos los derechos que se habían adquirido, la gente tiende a decir, hasta aquí hemos llegado. Y una forma de decir, ten cuidado, pues es lanzarnos a la policía, como vulgarmente se dice. Y la policía, o los juzgados, o la judicatura, es decir, que hoy en día, pues si haces una manifestación, bueno, quisieron poner hasta, ¿cuánto eran? 600.000 euros de multa, una cosa así, o sea, poco menos que terrorista. Después también, para confundir a la gente, por ejemplo, lo que ocurrió en Gamonal, no, es que... Son gente que algunos pertenecen a ETA. Enseguida lo juntan las reivindicaciones con el terrorismo. Cuatro chavales que además están, qué coño, alguna vez en su perfecto derecho, porque no entienden otra forma de protestar. Y a lo mejor salen a la calle y rompen un cristal. Bueno, pues yo lo siento, pero a lo mejor es un escape que no hay. Pero el 99% de la gente salía allí a protestar pacíficamente. Y sin embargo la policía dio palos hasta la gente que se manifestaba. Es decir, que reprimen porque no tienen otra salida, no pueden convencer con los hechos. Y entonces, la represión es inevitable. Es lo malo que tiene no tener razón, ¿no? Claro, claro. Quieren imponer la razón de la fuerza y no la fuerza de la razón. Tú eres, perteneces o te has movilizado con el 15M, ¿no? Lo comentabas hace un momento. Sí. Yo creo que el 15M ha sido uno de los grandes hitos de los últimos tiempos. Por otra parte, hago un paréntesis para hablar de ese desprestigio que tenía la juventud antes del 15M y que a partir del 15M se demostró que también los jóvenes están en las movilizaciones y en la calle, ¿no? Sí. Pero yo te quiero preguntar un poco cómo ves tú el movimiento, cuál es su actualidad, cuál es su fuerza en este momento y cuál podría ser su proyección futura. Vamos a ver. El 15M tuvo una virtud, al margen de que ahora esté en mayor o menor auge, que después un poco comentaré, que yo creo que no es que esté en menos, sino que se ha diversificado. El mérito del 15M, por lo menos algunos lo decimos, es que pegó un puñetazo en la mesa. Y dijo, basta ya, esto no lo podemos aguantar. Esto ya es demasiado. Precisamente por las condiciones en que ya se iban dando. Paro, falta de vivienda, como decíamos al principio, ni paro, ni esto, ni lo otro, ni lo demás allá, ni futuro. Entonces tenemos que salir a la calle. Pero ¿cómo salió? Bajo otra forma de entender la política. Estaba harto, y estamos hartos en cierta medida, de la política oficialista, de la política de lo posible, de la política de los acuerdos, y eso no puede ser. Aquí tenemos que participar, pero hay que participar de otra forma horizontal, que las decisiones se vayan tomando entre todo, de formas que ya no valgan las élites políticas que nos están mandando y que tenemos que obedecer. Aquí o participamos y lo hacemos entre todos, o si no, esto no puede cambiar. Y eso fue, yo creo, el mérito que tuvo el 15M, de decir, hasta aquí hemos llegado. No queremos hacer la política que estáis haciendo, ninguno, ¿eh? Y digo ninguno con todo el sentido. Otra cosa es después, algunos lo han recogido, lo están recogiendo, y otros les importe tres pepinos o sean ajenos. Pero ese puñetazo en la mesa, yo creo que el 15M tuvo esa virtud. Después, ¿qué ha pasado? Es cierto que aquella muchedumbre que salió a la calle, en cierta medida se creía que con salir 1 millón de personas o tal, el país lo íbamos a arreglar. Estaban atrincherados las fuerzas que tienen el poder, todo el poder, y dijeron, hombre, ya os iréis cansando. Y entonces, pues algunos pues se han venido abajo porque se creían que eso, que en un año, en 6 meses, esto iba a dar la vuelta a la tortilla y íbamos a tener mejores condiciones de vida. Y bueno, pues alguna gente pues se ha venido abajo. Pero sin embargo, ha recogido también una serie, sobre todo de la juventud, que se ha ido introduciendo en otros movimientos sociales y políticos, y de ahí nace, en cierta medida, lo que hay hoy, las diversas opciones políticas que están surgiendo, desde el Podemos, ADA, el 14M, el Partido X, bueno, hay 6 o 7 que estamos ahí un poco viendo, pero sobre todo tienen unas virtudes, que es partiendo de una base de decir, tenemos que romper con lo anterior, tenemos que romper con la institucionalidad que tenían todos los partidos y tenemos que bajar más a la base. Uh-huh. Aquí, como decía antes, o participamos todos o si no esto, no hay un Dios que lo arregle, porque es que la burocracia se va imponiendo. Uh-huh. En los partidos políticos, yo estoy convencido de que no todos los políticos aspiran a decir vamos a hacerlo mal, vamos a ver, sino que es que la misma burocracia del sistema capitalista te dice o estás aquí o te tienes que salir. Y cuando estás aquí, y ha pasado con los partidos de izquierda, te vas burocratizando y al margen algunas veces hasta de tu voluntad, te metes en esa dinámica hasta que le dices, como le hemos dicho a algunos, majo, que no es así, que así no se hace política, tenéis que romper con todo eso. Había unas frases que son dichas por no nos representan, y algunos compañeros, sobre todo de Izquierda Unida, algunos partidos, ¿cómo que no nos represento? No, os están diciendo que el sistema en el cual vosotros estáis introducido en las administraciones, en las instituciones, no nos están dando cauce. Y efectivamente vosotros estáis dentro y os tenemos que decir que no nos representan. ¿Por qué? Porque no eres de solución a los problemas. Otra cosa, que algunos también lo hacían muy contentos, pero se han dado cuenta y han dicho, coño, pues es verdad, es que tenemos que trabajar dentro de las instituciones una parte de nuestro trabajo, pero otra, tenemos que salir y estar con la gente en la calle, reivindicando y siendo uno más de ellos, no siendo la élite que decirme qué es lo que tengo que hacer, que lo voy a presentar en el ayuntamiento, en la diputación, en las cortes y tal y cual. No. Tú conoces muy bien la política local también, a lo mejor una pincelada nos podrías dar de la política local aquí en San Sebastián de los Reyes, también en Alcobendas. ¿Cuál es el momento en que vivimos en la política municipal? Bueno, pues la política municipal es una copia calcada de lo que está ocurriendo a nivel institucional en todas las administraciones. Es decir, la democracia es una democracia que en cierta medida, bueno, en cierta medida no, que lechuga, hay que decirlo, está secuestrada. Ayer, por ejemplo, me ocurrió una cosa, ¿no? Con una secretaria del alcalde decía, es que el alcalde Rafael me decía, es que te deja hablar en los plenos. Se me saltaron las alarmas. Cuando yo digo eso, digo, o sea, tú me estás concediendo a mí. Y es que lo tienen como muy asumido. Estamos haciendo esto, hemos hecho una calle, hemos hecho un colegio, hemos hecho una carretera, te dejamos hablar. Perdona. A mí no me estás dejando. Es mi derecho. Y yo le tengo que ejercer. Y es más, me lo estás recortando. Porque yo hablo, me dices además, lo que tengo que decirte lo tengo que entregar antes, con lo cual no me dejas ni un margen para poder decir más. Y después, cuando yo leo eso, tú me puedes decir lo que quieras y a mí no me dejas participar. Digo que es una demostración de que las élites políticas se queden el dueño del destino, de que pueden hacer lo que quieren, te pueden dar, hasta aquí te vamos a limitar, hasta aquí puedes hacer, hasta los consejos de barrio, las asociaciones y tal, es una democracia muy poco participativa. Vamos a ver, te dan todo lo que quieras si estás en su línea, no te metes, no pones en cuestión sus políticas. En el momento que pongas en cuestión la política, todas las administraciones te dicen que cuidado, ¿eh? No. Que vas a ir en contra, que cómo va a ser eso, que participas, pero sí, ayuda. Pero si eres crítico, en general, ¿no? Y lo sufrimos en todos los sentidos. Después tampoco ayuda, pues el sistema un poco de que tenemos económico y social. Al no haber participación de la gente, no existe un control de en qué gastos se hacen el presupuesto. Se hacen, yo creo, cosas que seguramente no son de recibo y otras que son más necesarias. Voy a poner un ejemplo, porque es que algunas veces. Estos días han sido las fiestas de Sanse, el día 20, ¿no? ¿Ves las fiestas que están? Y hay cosas para los toros que a lo mejor no cuesta mucho dinero, pero hay 4 o 5 cosas para los niños referidos a los toros. Sin embargo, a lo mejor para dar una vivienda o alguna ayuda a la gente que lo necesita, que está en la calle, pues eso a lo mejor ya ponen más pegas o hay menos dinero y lo van de trayendo. Se hacen obras, bueno, y las obras faraónicas es que en este país es una demostración, ¿no? Lo de Burgos que decíamos antes, o sea, hacer un bulevar cuando la gente no lo pide, y sin embargo, pues una guardería que costaba 12.000 euros arreglarlo, resulta que no había dinero y se gastan 8 millones, por cierto, para vender después plazas de parking que valen 20.000 euros. Es decir, que no, cuando no hay participación, cuando los presupuestos. Después hay otra cosa. ¿Cómo están los amiguetes, los asesores y todo eso? Bueno, esto es una tragedia en este país, la cantidad de cargos públicos que tenemos, más que en Alemania y Estados Unidos juntos, de asesores, de cargos de confianza. Pero bueno, ¿cómo es posible que un político tenga a lo mejor 8 o 10 personas de su confianza, que tenga cargos designados a dedo? Que es que no se puede entender. Esto es un, y además con salarios que son algo más que dignos. En fin, y sin embargo, pues en cuestiones de sociales, pues desde leyes de dependencia, desde, bueno, pues hay gente que es que no tiene ni para comer, pues eso, los presupuestos son cada vez más reducidos. Pues no sé si quieres añadir, Rafael, algo a lo mucho que ya has dicho. Bueno, hombre, quería hablar un tema que a mí me parece que en estos momentos también es una batalla que vienen manteniendo desde hace muchos años muchísima gente, y he referido a la memoria histórica en este país, y eso sí que es una tragedia. Se hacen homenajes todavía a personas que han sido dictadores, han sido asesinos, y sin embargo hay en las cunetas miles y miles, cientos de miles de personas que no son capaces todavía de darles un entierro digno. A mí me parece que un país que pierde su memoria histórica es un país que puede sufrir otra vez lo que pasó aquí hace años. Uh-huh. Entonces es hacer un homenaje a la gente, bueno, a los que muchos estamos luchando, porque eso, la memoria histórica, hay que enterrar a los muertos, porque es una exigencia humana. O sea, que es que aquí ya no es que es entre unos y otros, sino que es que, vamos a ver, es incomprensible que en el siglo XXI todavía haya gente que por ser, haya estado en un bando de la guerra, que por cierto además fue una sublevación, pues todavía no se le puede dar, y encima en eso colabore también la Iglesia Católica. Que por otro lado, y ya aprovechando, son de esas sociedades que no pagan IVA, no pagan IBI, no pagan nada, les ayudamos a mantener su eso y encima les damos dinero para que nombren los profesores de religión católica, que después les pueden echar cuando les da la gana. En fin, pues hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay otros que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Rafael Erguezabal, imprescindible. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Todos somos imprescindibles en la medida en que vayamos trabajando. Y yo sí quería invitar a la gente a que despierte, porque hay mucho por hacer y está todo por ganar. Eso también es imprescindible. Sí. Gracias. A ti. Saludos a vosotros. A